8. El bizcocho tiene velas. 9. El canario canta. 10. El cielo es azul. 11. El patio es bonito. 12. La locomotora es bonita. 13. El canario está en el patio. 14. Tengo una caja de huevos.